continuando en la línea del tema que tratamos el último día, vamos a hablar hoy de la relación que tienen los consejos que se llaman evangélicos, cuyo cumplimiento se institucionaliza en la Iglesia, en las sociedades de vida consagrada, órdenes religiosas, etc., en los votos de pobreza, castidad y obediencia, la práctica de los consejos evangélicos y el cumplimiento de los preceptos divinos, del decálogo y el mandato nuevo, y los múltiples enseñanzas de carácter preceptivo que hay en el Evangelio, entre los cuales están las mismas bienaventuranzas, que son como programa de vida cristiana hacia la salvación. ¿En qué relación está la práctica de los consejos y el cumplimiento de los preceptos? Vimos que Santo Tomás establece un principio muy sorprendente que le sirve para afirmar que la gracia santificante es mucho más eminente que las gracias gratis date, mucho más importante estar en gracia de Dios, lo cual tiene un niño bautizado, recién bautizado, y un adulto que no ha pecado o que se ha confesado sus pecados y está en gracia de Dios. Además, es mucho más, multo eminencior, mucho más eminente estar en gracia de Dios que tener don de profecía, o don de hacer milagros, o toda la ciencia, toda la sabiduría de un doctor de la Iglesia, etc. Todo esto. Mucho más importante estar en gracia de Dios que todos los carismas, o gracias gratis date. Y para ir replicando los argumentos, se sienta que el principio, en el orden de la vida sobrenatural, lo que es más propio, más particular, más determinado, se ordena como a su fin, a lo que es común, lo que tienen solo algunas almas escogidas, algunos elegidos en la historia de la Iglesia, se ordena a lo que estamos todos llamados a tener. Él aplica este principio a afirmar que la gracia habitual es mucho más excelente que los carismas. Se aplica también en otras dimensiones de la vida cristiana, y en el catecismo de la Iglesia Católica está afirmado nada menos que el sacerdocio ministerial, algo tan esencial a la Iglesia, sin lo cual no existiría, porque sin episcopado y presbiterado no habría sucesión apostólica ni habría celebración del sacrificio de Cristo. Fíjense ustedes lo importante que es en la Iglesia que haya obispos y presbíteros. No obstante, el catecismo dice que el sacerdocio ministerial, el que tiene el Papa, los obispos y los sacerdotes, se ordena al sacerdocio que tenemos todos los cristianos desde el día que nos bautizan, que es lo que se llama el sacerdocio real, la participación en el sacerdocio que tiene Cristo por ser el Rey del universo. De modo que el catecismo dice, lo cité el día anterior, que el sacerdocio ministerial se ordena al sacerdocio común de los fieles, al que sirve y al que hace posible. Son afirmaciones, una y otra, que chocan y sorprenden, y parece que podrían ser muy mal entendidas, ¿no? Como si alguien dijera, entonces tenemos tanto derecho más nosotros a mandar que el Papa o el Obispo. Pues no, porque el Papa y el Obispo tienen, sobre la base del orden episcopal, tiene más la misión de la responsabilidad de mandar y enseñar a la Iglesia, lo cual no tenemos nosotros, Lo que pasa es que este mandar y enseñar a la Iglesia es una cosa que está al servicio de la fe de todos los cristianos, Es mucho más importante la fe de todos los cristianos, del Papa y de todo fiel cristiano, que el ejercicio mismo, digamos, Se ordena lo particular, miren, si es particular, el magisterio infalible del Papa se ordena a lo común. Hay un magisterio infalible de la Iglesia para que todos los cristianos vivamos en fe. Y esto es lo más excelente de todo, que tengamos todos fe. Todavía podría surgir, una vez se ha sentado al principio de este mundo al revés, diríamos, porque en las otras cosas, en el orden cultural, en el orden económico, en el orden tecnológico, en el orden artístico, no pasa así. No es más importante saber solfeo, o saber tatarear una canción, que saber componer una fuga, o componer un oratorio como los de Bach, o saber o poder dirigir una orquesta como los grandes. No es más importante, lo que tienen poquísimos es más eminente, el genio literario de Dante es más eminente que nuestro conocimiento de la lengua y de la gramática de nuestra lengua, en todo el orden de la naturaleza y de la cultura. Lo poco es mucho más importante y lo multitudinario es inferior. Está claro, ¿verdad? Que no se hubiera llamado al oro metal precioso si hubiera habido más oro que arenas de las playas. No, no. Es, además de ser un metal que tiene una cierta incorruptibilidad y una cierta brillo y una, es un metal difícil de encontrar. Los diamantes no serían piedras preciosas si se los encontrara como el granito en cualquier parte. No sé si me explico. O sea que lo eminente en la naturaleza y en la cultura humana, lo eminente es escaso. Y lo que es más particular, más poseído, es mucho menos importante. Lo más generalizado es menos importante. Pero el orden de la gracia, el orden de la vida, de la participación de la vida divina por los hombres, por Cristo, pues pasa al revés. Pasa al revés. La autoridad jerárquica se ordena a la fe de los cristianos, el estar en gracia de Dios es aquello a que se ordena cualquier otro carisma eminentísimo. Es más importante estar en gracia de Dios que el poder de hacer milagros o la sabiduría de los doctores. Es así, y de momento sorprende mucho, ¿no? Y es muy importante admitir esto, y meditarlo y pensarlo. Se puede entender mal, podría surgir un malentendido que crearía una nueva objeción contra esta doctrina. Podríamos pensar que Santo Tomás quiere decir, al decir que la gracia santificante, que es común, tiene preeminencia sobre los carismas, o la relación entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común, que el sacerdocio ministerial se ordena al sacerdocio común, se ordena al sacerdocio. Podríamos confundir estas doctrinas con una tendencia, como si en la Iglesia, en la vida cristiana, tuviésemos que valorar lo mediocre, la medianía, el no salir de más allá de lo... la medianía, la mediocridad, sobre lo excelente. Si confundiésemos la humildad con la vulgaridad, y diésemos primacía y más homenaje a lo vulgar que a lo heroico, lo cual nos llevaría a una perplejidad. Si pensásemos que Santo Tomás dice eso, nos quedaríamos perplejos. Todos tenemos la convicción de que la santidad se caracteriza por un esfuerzo por entrar en la puerta angosta que dice el Evangelio, y que el santo destaca de la multitud de los que siguen el camino ancho y fácil que lleva a la perdición, ¿verdad? Está en el Evangelio. De modo que parece que quitaría el esfuerzo de la santidad y el heroísmo de la santidad y nos inclinaría a la conformación, o sea, lo cómodo y fácil y mediocre. Hay que precaverse contra este malentendido, y si nos precavemos contra él y conseguimos poner en claro la doctrina verdadera, hay que pensarlo mucho, entonces podremos entender con sencillez y profundidad las enseñanzas de Santo Tomás y del Catecismo que nos estamos refiriendo estos días. Y me ha parecido que lo mejor será para ello pensar ahora en la comparación entre la perfección cristiana, aquello de que habla el Señor, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección cristiana y los estados de perfección. Y preguntarnos si la santidad consiste en la práctica de los consejos evangélicos o en la perfecta obediencia a los preceptos divinos del decálogo y del evangelio. Pensemos, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Guarda los mandamientos. Señor, lo he guardado desde mi juventud. Si quieres ser perfecto, vende tus bienes, dáselos a los pobres y después ven y sígueme. Entonces aquel joven que le daban esta sugerencia, esta invitación ordenada a que consiguiese ser perfecto, le pedía la renuncia a todos los bienes y seguir a Cristo. Y Santo Tomás ya comienza a decir una cosa muy importante. El renunciar a los bienes es algo que se ordena a lo otro. Lo importante es seguir a Cristo. Y a este le dice, para, sígueme ahí. La perfección va a consistir en seguir a Cristo, no en el renunciar a los bienes, porque podría uno renunciar a los bienes por un capricho, como aquel que da su cuerpo a los santos. Pablo ya lo piensa, si diese todos los bienes para sustento de los pobres y no amase, no sería nada. De modo que, pero en fin, allí hay un diálogo en que parece que Cristo dice, si tú quieres ser perfecto, vende todos los bienes. Claro, y aquel joven no siguió, no se sabe más de él. Pero en otro pasaje evangélico, en un milagro rarísimo, de unos cerdos que se echan a un lago y se ahogan todos, porque los cerdos los echa al agua, toda la piara de cerdos se va al agua, porque los demonios que estaban en un poseso, al ser liberado el poseso de la posesión diabólica, los demonios en revancha, pues echan la piara de cerdos al río, ¿no? Entonces, es una narración evangélica de las más sorprendentes y extrañas. Pero esto acaba así, no solo pasa eso, que los demonios tienen que renunciar a dominar el poseso por imperativo del Señor y que se vengan echando la piara de cerdos al río, sino que todo aquel vecindario que está perjudicado en económicamente porque los demonios le han echado al río, dan la culpa al Señor, diríamos que ha provocado a los demonios, la culpa la tiene Jesús, no los demonios, claro, y le dicen que se vaya, dicen que se vaya. Pero entonces el proceso que se ha visto librado de los demonios le dice al Señor, Señor, quiero venir contigo, que se ofrezca a seguirle. Le dice que quiere seguirle con él, quiere estar con él, con los discípulos, a los apóstoles que van con el Señor a todas partes. Y el Señor le dice, no, tú quédate aquí en tu tierra, entre los tuyos, y anuncia lo que has visto. O sea, explícitamente a un Señor que quiere irse con Jesús, quiere seguir a Jesús, con los apóstoles y discípulos. El Señor muy benévolamente, y no como quien le rechaza, sino como quien le encarga su camino, le dice que se quede allí donde está, que no se vaya de su tierra ni de su entorno familiar, y que dé testimonio de lo que ha visto. Si tenemos un caso de uno que quisiera, diríamos, meterse fraile, y el Señor le dice, no, tú te quedas en el mundo, no sé si me explico, para entendernos, ¿eh? Esto está en el Evangelio. Si la perfección consistiese en seguir a Jesús como los apóstoles y los discípulos, y como ofrecía aquel que le ponía como condición la renuncia a todas las cosas, noten bien que los apóstoles dejaron las redes y le siguieron. Renunciaron a lo poco que tenían, pero renunciaron. Renunciaron a vivir en su casa y se fueron con Cristo. Pero a este que se ofrece a hacer aquello a que ha invitado a otros, pidiéndoles para poder hacerlo que renunciaran, le dice que no vayan con él, que se queden allí. Creo que el encargo del Señor a aquellos es que es que a este, que es el poseso liberado de los demonios, el Señor, el diálogo este que iba a decir, ah, tú quieres ser perfecto, no, a ti no te toca ser perfecto, quédate en casa y confórmate como ser uno de tantos, no sé si me explico. ¿Es este el espíritu del diálogo? Uno que quiere ser perfecto, el Señor le dice, tú no estás llamado a la perfección. Si lo entendiésemos así, nos habríamos hecho un disparate impresionante. Pero, como veremos, y lo pensamos bien, había la idea un poco difusa, prácticamente bastante vigente, de que el que no tenía vocación sacerdotal o religiosa, sobre todo, o incluso había la idea entre sacerdotes, que si no tenían vocación religiosa, no tenían vocación a la santidad, no sé si me explico. Tenían simplemente que cumplir con sus deberes de cura. Esta idea de un sacerdote que no se siente llamado al estado religioso y cree que no ha sido llamado a la perfección cristiana, que no tiene por qué ser santo, la caricaturizaba el pueblo cristiano rural cuando yo era niño, llamando a ciertos curas capellanes de misa y olla. Si celebraban la misa y comían, no. Y hacían vida muy, muy de vecino. Capellanes de misa y olla, esto se decía en mi tiempo. Capellán de misa y olla sería un cura que por no haber sido llamado a vida religiosa, no haber sido llamado a ser monje o fraile o cartujo o benedictino, así se considera que él tiene que cumplir con sus deberes de estado del sacerdocio, pero no está llamado a la santidad, no sé si me explico. Allí había una idea difusa de que el que no está llamado al estado de perfección es que no está llamado a la perfección. Hay que preguntarse en qué relación está la práctica de los consejos evangélicos y su institucionalización en la vida consagrada, si están en la iglesia para que haya algunos cristianos que busquen la perfección, y los otros dejarlos en un estado de vayan tirando, vaya, no sé si me explico. Yo voy a leer sobre todo unos pasajes de Santo Tomás, los tienen aquí escritos, que vamos a encontrar una luz definitiva para comprender el misterio de la santidad. Santidad es aquello a que está universalmente llamado todo aquel que por el bautismo recibe la adopción de hijos de Dios. Visto esto, que está en todas partes en el Nuevo Testamento, en San Pablo y en los Evangelios, advertir enseguida que todo lo demás, carismas, ministerios, operaciones, oficios y estados de vida, etc., se ordenan según el plan divino a la plenitud de aquella filiación adoptiva en que consiste en definitiva la santidad. Santo Tomás se pregunta si la perfección de esta vida, los viadores, consiste principalmente en la observancia de los consejos o en el cumplimiento de los preceptos. Y yo aquí resumo por mi cuenta las objeciones que él pone, como hace siempre, en favor de la tesis falsa. Las cosas aparentes, que le sirve muy bien, lo hace así para plantear el estado de la cuestión y poner las ideas claras. Miren, en favor de responder una respuesta que hiciese consistir la perfección en los consejos evangélicos, o sea, la santidad, la perfección es para los religiosos, las monjas, los frailes, los religiosos. En favor de una respuesta que hiciese consistir la santidad en los consejos, estaría precisamente el que los preceptos son obligatorios para todos. No todo el mundo se le manda hacerse fraile, pero todo el mundo se le manda cumplir los preceptos de la ley de Dios. Y cumplir todo lo que el Evangelio enseña como obligatorio, que es más que el legado. No solo es amarás al prójimo como a ti mismo, sino amarás a tu prójimo como yo os he amado, que es más. El acto más perfecto de amor, al cual diríamos, estamos llamados todos, aunque no tengamos tal vez la oportunidad, pero de cumplirlo en acto segundo, diríamos, es dar la vida por aquellos a quienes aman. Quiere decirse que el martirio, por ejemplo, es una vocación universal del cristiano. Si quien se encontrase en el caso de que tiene que morir, o apostatar de la fe, evidentemente que tiene obligación de ofrecerse a la muerte, evidentemente. Si no, sería lícito la apostasía. O ya verá, tuve que decir que no creía en Dios, o tuve que blasfemar, porque si no, me podía costar la vida. Pues no, esto no es un argumento. En situación en que la profesión de la fe nos pone en peligro de ser asesinados, nuestra obligación es sufrirnos serenamente a ser asesinados. Que tienen ustedes un acto como es el martirio, que es simplemente en un determinado caso el cumplimiento verdadero del deber de amar a Dios y profesar la fe. Es el acto de caridad mayor. Pero en fin, si respondiésemos que la santidad consiste en los consejos y argumentásemos, los preceptos son obligatorios para todos. Si la perfección consistiese en los preceptos, habría que reconocer que es obligatorio ser perfecto. Y no parece que sea así. La objeción está puesta desde el malentendido. Yo traduzco y resumo en castellano las objeciones que pone Santo Tomás contra la tesis que va a sostener él. Santo Tomás contesta las objeciones que haya planteado. Esto. La perfección consiste en algo esencialmente y por sí mismo, en otras cosas por modo secundario y accidental. Por sí y esencialmente, la perfección de la vida cristiana consiste en la caridad. Primeramente, según el amor de Dios, y consiguientemente, como consecuencia inseparable, según el amor del prójimo. Recordad el primer precepto. El segundo es semejante al primero, dice el Señor. Sobre estos dos amores se dan los preceptos principales de la ley divina. En estos preceptos está contenida toda la ley y los profetas, dice Jesucristo. Ahora bien, fíjense lo que dice Santo Tomás, lo he traducido literalmente, lo voy a insistir. El amor de Dios y del prójimo, y que amemos a Dios y amemos al prójimo, no se preceptúa según una cierta medida, de una forma, diríamos, moderada, de una forma pues, prudente, que dicen ahora. No se nos preceptúa así. De modo que tienes que amar a Dios, prójimo, y es en cierto grado es obligatorio. Por encima de esto, lo que fuese superior a esto solo sería aconsejado. El amor no cae bajo precepto segundo mal y cuando mensuran de una forma mesurada, de modo que lo que exceda aquella medida solo cayese bajo consejo. No. Esto es patente, que no hay medida en el amor, por la misma forma del precepto, que se refiere en el precepto a la perfección del amor. Así cuando se dice, amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo, todo, todo, amarás del todo. Dios ha mandado amar del todo. Pues lo mismo significa todo y perfecto. Perfecto es lo acabado, lo que ha llegado a ser totalmente lo que te toca ser. Amar a Dios totalmente es amar a Dios perfectamente. Y le debemos amar con todo nuestro corazón. Esto está en el precepto. Y en cuanto al prójimo se dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el precepto, el pecado. Cristo después dice, como yo os he amado. Pero Santo Tomás aquí el argumento lo pone muy bien según el texto del decálogo, que el Evangelio confirma siempre. Pues como dice Santo Tomás, cada uno se ama a sí mismo máximamente. Todos admitimos que es lícito y hasta obligatorio que nos amemos cada uno a sí mismo, y no de una cierta manera, sino del todo. Nuestra felicidad es el fin de nuestra vida y tenemos que buscarla para nosotros. Tenemos que buscar nuestra felicidad. De modo que como que el amor de uno mismo no es un amor condicionado, mesurado hasta cierto punto, según conviene. Si se me complica la vida ya no me amo a mí mismo porque me interesa más. No sé si me explico, quién no se ame a sí mismo, su propia vida, su propia felicidad, porque ame más, pues no sé, pues la patria, o el prestigio militar, o el éxito literario, pues está despistado. No sé si me explico. Hay que amarse a sí mismo. Todos los bienes honestos, creerlos para sí mismo. Uno se ama a sí mismo máximamente. Y a tu prójimo lo tienes que amar como a ti mismo. Igual como decía el Campismo, cuán raramente cumplimos. Pero está mandado. Que se nos está mandado así, amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a sí mismo. Resulta que el amor no se nos manda con cierta medida, así cuide un poquito, hasta donde alcance de tus fuerzas, y por encima donde está el heroísmo aconsejable. No, no. Santo Tomás sigue, porque esto es así. Y esto es así porque, como enseña el apóstol Timoteo, el fin del precepto es la caridad. La caridad es fin del precepto. Pero en el fin no se toma medida alguna. La medida se toma en las cosas ordenadas al fin. Y aquí pone una comparación filosófica, antropológica, como dice el filósofo Aristóteles, un médico no tiene que escoger hasta dónde desea sanar al enfermo. Tiene que escoger, supuesto que tiene que sanarlo del todo, si le es posible. Tiene que escoger qué dieta, qué medicación, qué tratamiento, qué ejercicio puede aconsejar al cliente para que se ponga sano. Pero el fin del arte médica es la salud total, perfecta del enfermo. Lo dice Aristóteles. Y aquí lo toma, lo que es fin, para argumentar con una analogía muy evidente, muy obvia, que lo que es fin de una acción no se elige, ni se medida, ni se mide, sino que se propone, se intenta, se conoce y se intenta y se pone la voluntad en ello. Y puesta la voluntad en el fin, según esta rectitud de intención con respecto al fin, se puede elegir bien lo que se ordena al fin. Por tanto, el amor es fin. El fin de todos los preceptos es el amor. Y por tanto, el amor no se escoge, no se elige, no hay medida en él. De modo que la perfección consiste esencialmente en el amor a Dios y al prójimo, que están mandados, y todos los preceptos giran en torno a estos. Mandados sin límite. Al prójimo como a nosotros mismos, y a Dios sobre todas las cosas. Secundariamente y como instrumentalmente, instrumento es una cosa que no se quisiera por sí misma, sino en orden a otra cosa. El carpintero no es un hombre que tiene que manejar martillos, es un hombre que tiene que clavar clavos, y componer muebles, comprenden ustedes. El agricultor no es un señor que tiene que saber manejar el arado, es un señor que maneja el arado para preparar el surco, para sembrar la simiente y que pueda fructificar después el trigo. El arte agrícola no se dirige a manejar el arado. El arte de la carpintería no se dirige a manejar la sierra y el martillo. Instrumentos. Pues instrumentalmente, ¿cómo instrumentalmente? La perfección consiste en los consejos. En los consejos. Todos los cuales, como los mismos preceptos, se ordenan a la caridad, aunque de una manera distinta. Los preceptos excluyen, mandan que se haga lo necesario, con lo que es necesario para el fin, y se excluye lo que es incompatible con el fin. Excluyen aquello sin lo cual no puede darse la caridad. Los preceptos, si no se obedecen, se cae en pecado. Los consejos se ordenan remover impedimentos al acto de caridad. Impedimentos que en sí mismos no serían contrarios a la caridad en sí mismos. Pueden serlo para una persona, en una circunstancia, en un momento dado. Así como el matrimonio. O la ocupación en negocios seculares. Y otras cosas de ese género. Por seguir la vía de los consejos evangélicos, un hombre y una mujer deciden consagrar su vida a Dios en el celibato, en la virginidad. Por tanto, no es explícito, por supuesto, se instalan en el voto y en la institucionalización de este compromiso ante la Iglesia, no pueden contraer matrimonio. Pero esto no es porque el matrimonio sea pecado, en absoluto, sino porque para la finalidad de su vida apostólica, etc., le resultaría menos conducente, y entonces no podrían ejercer de la manera que ellos en concreto son llamados el amor al prójimo. Por ejemplo, supone a alguien Sor Teresa de Calcuta casada, ¿verdad que no? Pues bien, cuando la Iglesia recomienda la vida consagrada, virginidad, no es porque considere que el matrimonio es una cosa pecaminosa, o que se ha explicado venial por lo menos, o que no está bien, etcétera, que es una cosa tolerada, mal menor, dijimos, no. El matrimonio es algo excelente y bueno en la vida humana. Lo que pasa es que la virginidad en sí misma es más perfecta porque remueve obstáculos al ejercicio de la caridad del prójimo. En el caso de que una persona tenga aquella vocación y en aquellas circunstancias, lo explicaría el próximo día, pero lo voy a decir ahora. Preparado para la clase próxima, lo voy a decir ahora. El padre Orlandis decía, es un error muy grave pensar que cuando la Iglesia Católica define, que lo define en Trento, contra los protestantes, que el estado de virginidad es más perfecto que el estado de matrimonio. Quiere decir que el estado de virginidad es bueno si el matrimonio es menos bueno o imperfecto. Porque el matrimonio es bueno, está en la Escritura, ¿no? Está en la Escritura, está en San Pablo mismo. Y en el hecho que la Iglesia lo define en el mismo Trento como un sacramento de la ley. El matrimonio es bueno, buenísimo. Y la renuncia al matrimonio, cuando Dios quiere que alguien lo renuncie, es todavía más excelente si es una renuncia para la consagración de la vida a Dios. De la oración, la unión con Dios y el servicio al prójimo. Entonces todo el mundo ve, si no se ciega, que evidentemente es impensable, pues una religiosa tal como las concibió y las formó San Vicente de Paúl, una hija de la caridad que durante siglos ha dado ejemplo en los hospitales, cárceles y groserías y todo eso, de un heroísmo en la caridad a los enfermos y a los pobres, o unas religiosas como la Santa Teresa de Calcuta, que fuesen mujeres casadas, no sería congruente, no le sería bien. Decía, se es una comparación de matrimonio, virginidad, es una comparación entre lo bueno y lo mejor. Mejor en sí mismo, pero este mejor, este mayor excelencia no se puede considerar siempre en relación con cada uno de los ciudadanos que forman el pueblo de Dios, cada uno de los cristianos. De otra forma, sería mejor que nadie se casase, lo cual es falso. Porque el matrimonio no es una cosa menos perfecta que hay que tolerar, es una cosa muy buena, que es deseable y que es necesaria en la Iglesia. Tan necesaria, diríamos, como los obispos y los párrocos, pues no faltaba más. ¿Me entienden, verdad? De modo que hay una jerarquía que no supone que... De modo que cuando el que no es llamado a vida religiosa o a virginidad consagrada, es que no es llamado a santidad. Pues sí, es llamado a santidad. Porque la perfección cristiana consiste en el perfecto cumplimiento de los preceptos. Y los consejos son instrumentales respecto a ellos. Hay unas concepciones que vulgares, generalizadas, en el mal sentido del término, que no son de sentido común, sino son falsas. De que elegir la perfección consiste en elegir un estado de perfección. Práctica de los consejos. Estas concepciones parecen presuponer que no se sienta llamado al estado de vida consagrada, institucionalizado en la Iglesia, tiene que suponer o deducir de que no se siente llamado a la perfección cristiana. No está llamado por Dios a ser santo. A él no le va aquella frase de esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dice solo para los religiosos es una virginidad consagrada. Esto se dice a los fieles. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es un error muy grave pensar esto. San Ignacio, con tres terror, tiene un documento precioso. En la segunda semana, que se llama, después de haber contemplado la vida oculta de Jesús en Nazaret, y después cuando el niño se queda en el templo sin avisar a sus padres que le buscan desolados, y les dice por qué me buscabais, tenía que estar en las cosas que miran el servicio de mi padre, ¿no? Después de contemplar esta doble escena, Jesús en Nazaret, en vida oculta, sometido a sus padres, trabajando, sujeto a María y a José, 30 años del Verbo encarnado, hizo vida casera, común, trabajo humilde, una aldea. Después de contemplar esto y pensar que el niño a los 12 años se queda con los autores de la ley, habla con ellos, y les dice a sus padres, ¿por qué me buscáis? No sabéis que tengo que ocuparme más de mi padre. Estas dos contemplaciones las toma como punto de partida para ver cómo Cristo nuestro Señor nos da ejemplo para el estado de custodia de los mandamientos en obediencia a sus padres. Y después nos da para el segundo el estado de perfección evangélica, cuando quedó en el templo por vacar en puro servicio de su padre. Después de estas dos contemplaciones, comenzaremos, junto con la contemplación de su vida, siguiendo contemplaciones del Evangelio, a investigar, a pensar y a pedir a Dios que nos ilumine en qué vida o estado quiere servirse de nosotros su vida más constante. Y así, para alguna introducción de ello, veremos el primer ejercicio siguiente, que es la meditación de las dos banderas. Dios nos llama pobreza, humildad. El demonio nos invita a la codicia de riquezas para caer en vano honor del mundo y llevarnos a crecida soberanía. En el ejercicio siguiente veremos cuál es la intención de Cristo nuestro Señor y, por el contrario, la del enemigo de natura humana. Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección. ¿Cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos dé para elegir? O sea, en este documento, que es previo al tema de las elecciones, o sea, ahí está, es antes de la meditación de las banderas, etc. Supone que el ejercitante tiene que entender que conocer las tentaciones del enemigo, de la dura humana, guardarse de los engaños del demonio, conocer cuál es la vocación a que llama Cristo a todos los cristianos, para así tener una actitud correcta al elegir, sin dejarnos llevar por el demonio, y disponernos para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos dé para elegir. Es decir, disponte de manera que te dispongas a buscar la santidad, sea que tengas que entrar en religión, sea que tengas que quedarte en el mundo y contraer matrimonio. Esto es lo que quiere decir ese documento, ni más ni menos. En cualquier estado o vida nos debemos disponer para venir en perfección. Este documento, que es el número 135, en la numeración de los libros de ejercicios, lo comenta en la biblioteca de Chersisis, lo pare el volumen séptimo, sobre el documento de la perfección cristiana y los estados. Lo comenta para Ignacio Casanovas. San Ignacio deja muy claro que, este para Ignacio Casanovas dice, la perfección misma a la que nos debemos disponer para venir a ella en cualquier estado o vida no es materia de elección, porque dice razón de fin, cae bajo precepto. O sea, no vamos a elegir si nos proponemos ser santos. Esto ya se nos está mandado. Si uno cumple perfectamente los mandamientos de la ley de Dios, claro que será santo. Fíjense usted, que cumpliésemos perfectamente el primer precepto, amar a Dios con todo nuestro corazón y todos los amos, amar al prójimo nosotros mismos, amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Que cumplir lo que Dios nos manda, basta para ser santo, y tanto si basta. Cumplir Dios. Que una persona conoce que si no entra religioso, su voluntad se inclinará a las cosas del mundo de una forma desordenada y no perseverará en el amor al prójimo y a Dios por encima de todas las cosas, porque se dedicará codiciosamente a los negocios seculares de una forma inadecuada, que de suyo dice la ocupación en negocios seculares o el matrimonio de suyo no impiden la caridad, lo dice Santo Tomás. Pero si uno se escoge indebidamente por complacer al demonio, entonces seguramente si se le enfriará la caridad, correrá peligro de caer en pecado. Y eso es el tema, el problema que tiene el ejercitante antes, y tal como San Ignacio se lo plantea. Casanovas lo ve muy bien. La perfección misma a que nos debemos disponer para venir a ella en cualquier estado o vida no es materia de elección. Dice razón de fin y cae bajo precepto. Por eso San Ignacio, para Casanovas comentándole, dice lo mismo que Santo Tomás en la Suma Teológica, en la cuestión que les cito. Por eso Santo Tomás, en un artículo siguiente, dice así: todo el que es perfecto está en un estado de perfección. La respuesta es muy clara. Nada impide, y tanto, que algunos sean perfectos y no vivan en estado de perfección. Ni que algunos vivan en estado de perfección y sin embargo no sean perfectos. A ver, esto ocurre en el pueblo. No solo no hay una razón esencial para que no ocurra, sino que, de hecho, la experiencia histórica y humana contemporánea de todos los tiempos es que ocurre. Ha habido santos que no han estado en estado de perfección, todos los santos casados. Los padres de Santa Teresita, si les canonizan, serán un ejemplo de unos laicos que, habiendo deseado la perfección y habiéndose planteado tal vez el problema de la vida religiosa y de la continencia, pues vivieron en el matrimonio fecundo con muchos hijos y son santos, son perfectos y no viven en estado de perfección, que es el celibato o la virginidad consagrada. Y también es posible que algunos vivan en estado de perfección, sean religiosos, contemplativos o activos, con vírgenes consagradas al Señor, con votos perpetuos y solemnizados ante la faz de la Iglesia, y con estados de vida consagrada y solemnizada, y no sean santos. También esto no podemos juzgar, pero parece cierto que no parece que en la historia y en la contemporaneidad todos los religiosos sean santos y viven su vida consagrada al Señor. Y es posible que haya santos que no vivan en estado de perfección. La razón de esto es que se dice que alguien está en estado de perfección no porque tenga el acto de amor perfecto, no porque sea perfecto, sino porque se obliga, sea a un error mecanográfico, se ha comprometido perpetuamente con cierta solemnidad, con cierto grado de jurídicamente estable a aquellas cosas, mira perpetuamente aquellas cosas que en sí mismas son conducentes a la perfección, se ha comprometido al virginidato o al celibato, a la obediencia a los superiores instituidos en la Iglesia y a la pobreza, no, a no disponer del anhelo de la vanagloria, el desistimiento de la voluntad de poder, el desistimiento de la búsqueda del dominio sobre su prójimo, todo eso, etcétera. Esto es una cosa que en la fidelidad que haya tenido cada uno a vivir los consejos en orden, a cumplir perfectamente los preceptos, entonces allí estará la santidad. La santidad siempre consistirá en el cumplimiento perfecto de los preceptos, porque los preceptos se resumen todos en la caridad teologal, en la que está todo. Por tanto, la práctica estable y extensionada de los consejos evangélicos, incluso mediante los votos religiosos de pobreza, castidad y de obediencia, dice razón de instrumento respecto de lo que es la esencia de la perfección cristiana: el perfecto cumplimiento de los preceptos divinos, de amor a Dios y al prójimo. Y a esto todos somos llamados. Por esto yo he tratado el tema hoy así, porque este planteamiento de Santo Tomás, que es del siglo XIII, es luminosísimo. Y a veces, aunque es verdad que ha habido que estas ideas desviadas, pero ahora hay la tontería de pensar que la vocación de los laicos a la santidad y al apostolado es un descubrimiento del Concilio Vaticano II, por ejemplo. El Concilio Vaticano II lo enseña espléndidamente bien este punto y lo veremos el día próximo. Pero es una cosa que está en todos los siglos de la Iglesia. Si no fuese así, ningún doctor de la Iglesia habría escrito tratados de vida espiritual para gente que vive en el mundo, como hizo San Francisco de Sales, explícitamente, no sé si me explico, ni nadie hubiese dado ejercicio San Ignacio a personas, a no ser que supiese que se iban a meter religiosos, cuando precisamente está completamente claro en San Ignacio que el que va a hacer ejercicios no se le tiene que condicionar. Usted puede hacer ejercicios si quiere ser religioso, al revés, que se le dice bien claro que se tiene que disponer para elegir bien, tiene que disponerse a venir en perfección, tanto si Dios le llama a la vida religiosa como si le llama a la vida en el mundo, que hay que decirlo así. Porque si uno se queda en el mundo porque no quiere complicarse más la perfección, entonces esto no es vocación. Pero si una persona se queda en el mundo como aquel joven del Evangelio que quería irse con Jesús y Jesús le dice que se quede en su tierra y pide testimonio de él, ay, el Señor tiene vocación a vivir en el mundo y el apóstol de Dios. ¿Está claro, no? Por eso esta doctrina pone muy claro la vocación universal a la santidad. Y conecto con ella una cosa que analizaremos el próximo día, la vocación universal de todo cristiano al apostolado. Y aquí saldrá un tema que ya lo resumo por anticipado. Hay dos tipos de apostolado. El apostolado de responsabilidad individual que cada uno tiene que hacer en su propia vida y en su vida civil, en su vida familiar, en su vida profesional, etc. Pero que es un apostolado eclesialmente personal, responsabilidad suya. Y el apostolado asociado, sean asociaciones privadas o públicas, institutos seculares o como sea, apostolado asociado. Cuando pensamos en apostolado, pensamos siempre en apostolado asociado. Pero el Concilio Vaticano II en esto sí que haciendo un progreso notabilísimo en la doctrina, explicando una cosa que tal vez no se había aclarado bien, dice que todo cristiano está llamado al apostolado y que hay dos tipos de apostolado, el individual y el asociado. Y que el individual, que es obligación de todos, no dice de ningún apostolado o de asociado, que sea obligación de todos. No todo el mundo, uno puede ser un santo cristiano, ejemplar cristiano y hacer mucho bien a sus semejantes, entre su familia, en sus compañeros de trabajo y en sus conciudadanos, y no pertenece a la Acción Católica, a la Congregación Mariana o a ningún instituto secular, no pertenece. Y años atrás, la mayor parte de cristianos no pertenecían a asociaciones de este tipo, aunque había cofradías, escapularios de carne, no terceras órdenes, etc. Pero lo común era no pertenecer a asociaciones de tipo Acción Católica, diríamos, ¿eh? Y mucha gente ejercía un gran apostolado del ejemplo y de la palabra. Y el Concilio Vaticano II, en el decreto de apostolados laicos, explicaremos el próximo día, dice que el apostolado individual es para todos obligatorio. Y explica en qué consiste. Dice que este apostolado individual es de tal manera obligatorio que no se puede sustituir por el apostolado social. Que no viva una vida de ejemplaridad cristiana, de testimonio, que sea él individualmente porque es cristiano, es apóstol, todo cristiano. Si no es apóstol, no vive en plenitud su vida cristiana. El que no viva este apostolado individual obligatorio para todos, no saca nada por pertenecer a asociaciones apostólicas, porque no pueden suplir la obligación común a todos del apostolado individual. Esto está en el Vaticano II. Es un paso adelante también. El apostolado asociado, que es más particular y que hay muchas formas, se ordena siempre a que el cristiano ejercite plenamente esta que es vocación, inherente a la vocación a la santidad, vocación al apostolado, que es individual, diríamos, intransferible. bien, la sería próxima, si Dios quiere, que hablaremos de eso, la vocación universal, la santidad y la pastoral. Sí, ¿está claro esto? Sí. Cuando ha empezado.